del pueblo me llama a mí. Aquí siempre estoy presente. Con un canto diferente. Que no me deja perdido. Y lo digo decidido. Qué rica nuestra cultura.